Yo, aquí estoy de nuevo, amigos. Sutil kármico. Lleva cuatro vueltas sin dar el testigo y dicen: por más que le persigo, no llego, es normal. Tú deduce, es más sencillo acatar que acortar. Allá donde va, con el dedo le fusilan. Funda su filial, le quieren fichar en sus filas. Y al final rebufarán. Resultará difícil superar a un auténtico marsal de válvulas. Tú calcula, mis cuentas están claras. Quien saca esta y si solo cascas, quedarás en nada. Lo gané a pulso ante ilusos e incultos. He convertido en público al que estuvo de paso de bulto. Un caso con solera, el rap no es la visera, es una vida entera. Si yo te contara cuántas veces di por él la cara. La capital, el barrio, escenario, radio, bares y tantos lugares avalan a Hernán. El mismo con H de hip hop, de bajo caché pero de alto magnetismo. Que mientras tanto he dado conciertos, me he independizado y he grabado. Tengo textos y tareas a cientos, si tanto me conciencio que pongo el listón más alto que el copón hasta que termina convenciendo. Me, es cierto que tarda lo mío, que ya te vale, tío, si ya sé, pero ven, que no hay otro igual, no one else. Que no es casual la situación y ellos saben por qué. Yo tengo la mano, chaval, la aguja del respetable, el rap infranqueable, por mucho que hablen, ven, que no hay otro igual, no one else. Que no es casual la situación y ellos saben por qué. Sutil kármico. Así las cosas, solo queda remangarse, buscar la prosa, cambiar de fase y cerrar la frase. Saberlo hacer es una historia seria, hobby. Yo no soy un TVO, soy un cómic. No me nominan a los Grammy, este aseo. No paso al baño haciendo dúo, yo solito meo. Paso primero y me dicen te invito. No, yo soy de lonchas en plato y jamón del Joselito, tío. Y así no ofendo, de todo aprendo a ser feliz, cuidando ese matiz que los demás aún no estáis viendo. Yo formulo rap con responsabilidad y a día de hoy, pues la verdad, me salen bien los dividendos, así lo entiendo. La lucha por no ser un clon, no quiero ser igual que tú y que tú no seas como yo, si no es un rollo. Y a cada cual su virtud, exacto, y si hablan de ser apto, yo tengo esa aptitud. Mi protocolo de cuarzo es rap y platos, cargar trastos, hip hop de abril a marzo. Dejar el pabellón alto es algo que dentro se lleva. No solo van a viajar y hacer colegas, no hay igual, no one else. Que ellos lo saben, que solo yo resuelvo tan jodidamente suave. Que tengo crédito y no un insert coin en mi pantalla, que es más cuestión de clase que de agallas. Lo saben y lo ven, que no hay otro igual, no one else. Que no es casual la situación y ellos saben por qué. Yo tengo la vale, chaval, la aguja del respetable, el rap infranqueable, por mucho que hablen, ven, que no hay otro igual, no one else. Que no es casual la situación y ellos saben por qué.